a mi patria, porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. En su 197 aniversario de la independencia, saludamos y felicitamos al Estado Plurinacional de Bolivia, ejemplo de integración cultural representada en sus 9 departamentos de los 4 puntos cardinales, resaltando su riqueza y diversidad cultural ancestral y originaria. Saluda Red Contacto Sur. Saludamos al Estado Plurinacional de Bolivia en un nuevo aniversario de su primer independencia, como decimos, por esos lados. Viene la segunda independencia en el siglo XXI, de manos del proceso de cambio, de manos de aquellos compañeros y compañeras que están generando un nuevo amanecer después de tantos siglos de progreso. Indudablemente, un gran saludo, un gran abrazo a nuestras compañeras, hermanas, a nuestros hermanos de ese pueblo originario, ancestral, y como ustedes dicen, Jayaya Bolivia. Siga acá. Rubén Suárez, desde la Red Contacto. Te invitamos a escuchar Contacto Sur, aquí en Una Ventana Abierta al Continente Latinoamericano. Contacto Sur.